La influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Definición de las nuevas tecnologías. Los desarrollos tecnológicos tienen su correlato en diversas aplicaciones de áreas científicas. Una nueva tecnología mañana deja de serlo por el surgimiento de tecnologías que se relegan a las anteriores. González Gisbert dice: por nuevas tecnologías se entiende como el nuevo conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Su carácter innovador y su influencia en el cambio tecnológico y cultural da lugar a nuevos procesos sociales. Definición de los medios audiovisuales. Los medios audiovisuales se han extendido prácticamente hasta el infinito en los sentidos del hombre. Los medios audiovisuales son herramientas indispensables en la industria, el comercio, la ciencia, la publicidad, el arte, la educación y los medios de información masiva, principalmente constituyéndose en los más poderosos transmisores de cultura como masificadores del pensamiento y del comportamiento humano, haciendo necesaria la alfabetización audiovisual. En el lenguaje audiovisual, los signos se dividen en dos grupos, convencionales y figurativos. Los signos convencionales son aquellos en los que la figuración y el contenido no están ligados por una motivación interna y su relación es arbitraria. Los signos figurativos o icónicos, de forma implícita, recogen la imagen única y natural del significado. Sistemas computacionales utilizados en los medios audiovisuales. Sistemas generales y especializados. Toolbook Windows ofrece interfaces gráficas Windows y un ambiente de programación orientada a objeto para conseguir proyectos o libros a fin de presentar gráficamente información como dibujos, imágenes digitalizadas a color, textos, sonidos y animaciones. La programación OpenScript de Toolbook ejecuta las áreas interactivas y de navegación y define cómo se comportan los objetos, brindando las características de hipertexto en Toolbook para conectar información relacionada.